Jueves 8 de diciembre. En ese tiempo el retoño de esta raíz que es Isaí se levantará como una señal para los pueblos, las naciones irán en su busca, y el sitio en que esté será glorioso. Isaías 11 versículo 10. Nuevamente el profeta Isaías nos trae buenas noticias. Anuncia la venida de un ser muy especial, de un ser con inteligencia, prudencia y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia o por rumores, así como lo hacemos nosotros muchas veces. ¿Temor del Señor, será que tenemos que tenerle miedo a Dios? Creo más bien que con la palabra temor el profeta se refiere a respeto, admiración, amor. Dios anuncia por intermedio de Isaías un nuevo cielo y una nueva tierra donde el lobo y el cordero vivirán en paz, donde el león y el tigre se dejarán guiar por un niño pequeño. Le contaba de estas cosas a mi sobrino nieto, qué copado. Quiero estar muerto ya. Bueno, vamos a tener que tener un poco de paciencia aún, pero sin tenerle miedo a la muerte. La muerte es solo la puerta hacia el retoño de Isaí en un sitio glorioso. Gracias, Señor, por darme estas promesas. Ayúdame a ser merecedor de ellas. Mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Amén. Una reflexión de Delia Tema para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.